Y tenemos el agrado, el gusto de presentar una nueva columna que va a estar los días martes. Y es muy interesante porque es una columna para usuarios y consumidores informados. Y vamos a inaugurar este nuevo espacio donde se van a desarrollar diferentes temas vinculados justamente para los usuarios y consumidores. Para eso estamos en comunicación telefónica con el doctor, es abogado y agrimensor, el señor Eduardo Femenía, referente de Consumidores Libres. ¿Cómo le va, Eduardo? Buenos días, mi nombre es Leandro y le damos la bienvenida, ¿Qué tal, Leandro? Bueno, buenos días para ustedes y desde ya muy agradecido por poder participar en el medio, un medio tan importante y popular como el de ustedes. Señalando que las obligaciones de las ONG Defensa del Consumidor es transmitir información a los usuarios y consumidores para que ellos mismos saquen sus conclusiones y tomen sus decisiones, ¿no es cierto? Perfecto. Bueno, gracias por esas palabras y es un gusto recibirlo, que sea bienvenido. Y entre tantos temas que se van a desarrollar, hay algunos, por ejemplo, muy interesantes, ¿no? Como es lo que es el tema de accidentes viales, el tema del consumo de alcohol, ¿no? Hay muchos conceptos técnicos y legales dentro de eso. Hola, Eduardo. Sí. Ah, perdón, sí, perdón. Te escucho, sí. Sí, bueno, queríamos saber más o menos sobre los temas que se van a desarrollar cada martes y que vamos a tocar hoy día. Bien, bueno, en realidad hay muchísimos temas vinculados con usuarios y consumidores y otros que también en forma indirecta se conectan con los intereses de los distintos usuarios de servicios públicos que en su oportunidad vamos a ir analizando. En esta oportunidad me pareció prudente tratar el tema del alcohol al volante, como comúnmente se conoce. Esto porque realmente hay un gran poder de las empresas económicas acá en Mendoza, bodegueros fundamentalmente, que siguen insistiendo junto a nuestro gobernador actual, Cornejo, y el anterior Suárez, en que el alcohol al volante no es un problema. Es decir, que de hecho, en abril del 2023, cuando a nivel nacional se aprobó la ley de alcohol cero, a nivel nacional hubieron 48 votos afirmativos y 8 negativos, entre estos 8 negativos, el del gobernador Cornejo y la de la senadora Juri. Quienes se opusieron diciendo de que, por ejemplo, en España es permitido el 0,5, el 0,2, el 0,8, según el tipo de conductor, de alcohol en sangre, y que acá en Mendoza ellos no iban a modificar, se iba a seguir con la tasa de 0,5 gramos por litro de alcohol en sangre, y señalaba que, bueno, que eso depende, digamos, de la conducta de los conductores, ¿no es cierto? Sin embargo, omitió, cuando él hace referencia a España, que en España, según el gramaje que tengas de alcohol en sangre, se puede aplicar una multa o bien es considerado directamente un delito. Esto porque en realidad parece que no estudia bien los temas, Cornejo. Claro. El solo hecho en España, en cualquier lugar de España, de tener más de 1,2 gramos por alcohol en sangre, es considerado un delito contra la seguridad e inmediatamente baja un juicio abreviado que tiene una pena de 6 meses a 1 año de prisión efectiva. Efectiva. Retiro de carnet, desde 1 a 4 años no puede usar más ningún vehículo. De manera que no es lo que pasa acá en Argentina. Es decir, acá se toma como multa, no se aplica la prisión. Claro. Pero esto para marcar diferencias. O sea, no se puede decir que en el primer mundo el 0,5 está permitido. No, no es así. En el caso de jóvenes, por ejemplo, en España, para que se entere Cornejo, el límite es 0,3. Y si se trata de profesionales al volante, es el mismo límite de 0,3. En los particulares, el límite de para aplicar multas es de 1,2 y a partir de ahí corresponde prisión. Entonces, hay grandes diferencias, Claro. lo cual deja sin argumentación el planteo de Cornejo. Claro, claro, claro. Esto en realidad es grave y hay que decirlo porque decisiones políticas terminan afectando la vida de la gente, tanto del conductor como del que es víctima en un accidente vial. En esto yo me voy a detener 2 minutos a dar algunos conceptos porque cuando los agrimensores diseñamos, por ejemplo, una ruta o un cruce de ruta, hay lo que se llama tiempo de percepción y reacción. ¿Qué es esto? Es el tiempo en que, por ejemplo, si vos vas a llegar a un cruce de ruta y ves que un vehículo va a atravesar la ruta que es perpendicular a la que vos circulás, desde que vos ves hasta que pisás el freno, transcurren 3 segundos. Esto ya está totalmente determinado en forma estadística, matemática y científica. Son 3 segundos en una persona que está en condiciones normales. Claro. Esos 3 segundos donde vos observás y ves el objeto, hasta que pisás el freno transcurre una distancia determinada en esos 3 segundos que una vez que vos apliques el freno hay que sumarle una distancia hasta que se detiene el vehículo. Pongámosle, si vos vas a 90 kilómetros por hora en un cruce de ruta, el tiempo de percepción y reacción de 3 segundos equivale a 120 metros. Es decir, que desde que vos ves hasta que reaccionás, transcurren 120 metros más la distancia que recorre el vehículo. De tal manera que ese tiempo de percepción y reacción se lentifica cuando se conduce bajo efectos del alcohol. ¿Por Claro. qué? Porque el alcohol produce un retardo, ¿no es cierto?, una lentificación de la reacción, y entonces se hace ese tiempo, se aumenta, con lo cual aumenta la trayectoria para detener el vehículo y ocurre el accidente. Esto sería una explicación de tipo técnica. Exacto. En Argentina, la mayoría de las rutas están diseñadas para una velocidad directriz, es decir, donde se cumplen estos parámetros de 90 kilómetros por hora. De manera que hay que poner muchísimo más atención cuando andamos por rutas que nos permiten ir a velocidades superiores, aunque no estén permitidas. ¿Qué pasa? Y hay que decirlo, hay que aclarar con respecto al alcohol. El hígado tiene capacidad para eliminar 0,12 gramos de alcohol en sangre y demora 1 hora para hacerlo. Quiere decir que si vos vas de visita a una bodega, te tomás unas copitas y salís caminando o manejando, que para el caso es lo mismo, y ya te voy a explicar por qué, demora 5 horas el hígado en limpiarse. Y en algunos casos puede demorar hasta 19 horas, dependiendo de la ingesta. De tal manera de que, ¿por qué digo caminando o en vehículo? Porque vos podés ser un turista, te tomás unas copas, salís caminando y te cae la acequia, te golpeas la cabeza con el cordón y terminás internado en un hospital. Claro. Hemos visto turistas en bodegas de primer nivel, estas faraónicas que hay ahí en Luján, donde caminando por una cornisa, un tipo que pagó un tour de 800 mil pesos, un almuerzo, qué sé yo, se cae al vacío y se mata. Un brasilero. Entonces, no es inocuo ingerir alcohol. Por más que digan los bodegueros que el vino es una bebida y que el alcohol en realidad es parte del proceso, no es que se le agregue, como queriendo decir que no es una droga, es una droga. Todo lo que altera el normal estado, el funcionamiento del cerebro, es una droga. La cocaína, la heroína, la marihuana, el alcohol, el vino, el whisky, la cerveza, todo lo que sea alcohol es una droga. Entonces eso no entra en discusión. El problema es que eso no es una cuestión neutra, sino que trae consecuencias sociales. Acá, 5 cuadras de mi casa, un conductor los otros días, totalmente ebrio, tenía 2,6 gramos de alcohol en sangre, mató a un policía, hirió a un a un agente municipal de tránsito, a dos agentes. Y bueno, ¿qué pasa? Obviamente, este hombre, que estaba alcoholizado, no tuvo el lapso para desintoxicarse y bueno, todas las reacciones son confusas, lentas, en fin. Un desastre, lo que se debía esperar si se ingiere alcohol y se sale manejando. Claro. Entonces, acá hay temas que se tienen que analizar desde una perspectiva mucho más exigente y no tan tolerante. Y no podemos ceder, como siempre, a los intereses empresariales en general, en detrimento de la seguridad de la sociedad. Y acá hay que hacer una mención. En Mendoza tenemos las rutas del vino. Bueno, a ver, vamos a reflexionar. Hay un artículo en la Constitución que es uno de los más importantes, el artículo 19, donde dice que las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están solos reservados a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que no manda la ley ni privado de lo que ella no prohíbe. Este es un artículo que yo diría que es realmente una maravilla porque hay un principio de lesividad, es decir, donde se establece de que vos podés hacer lo que vos quieras siempre y cuando no afectes el orden, la moral, ni a un tercero con tu conducta. Eso está exento de la autoridad de los jueces. Es decir, que si vos te querés entrar a tu casa y tomarte 17 litros de vino y te quedas en tu casa y pasan las 19 horas, no hay ningún problema. Claro. Ahora, si vos te vas a tomar vino en un asado y estás tomando vino durante 4 o 5 horas, recordemos que hoy empiezan los cumpleaños, los festejos a las 5 de la tarde y terminan a las 3 de la madrugada, o 12, o 1. No hay capacidad de asimilar eso. Y difícilmente se cumpla con esto del conductor, digamos, elegido para que no haya inconveniente. Entonces, ¿qué pasa? Estos principios que establece la Constitución, que este que te leí también es el principio de la privacidad o intimidad, fija lo que es la reserva, es decir, que hay determinadas reservas respecto a la intimidad y que vos tenés que cumplir con normas sociales, que son las leyes, para que esto no derive en afectación a terceras personas. Creo que está claro, es decir, Exactamente. creo que es cierto, sí, podemos hacer lo que nosotros queremos en un ámbito determinado, circunscripto a ese ámbito y sin transgredirlo hacia afuera para afectar la vida o suerte de personas que nada tienen que ver con la tuya o tus decisiones. De manera tal de que no se puede dejar, como dicen, como dijo ayer el presidente de la Unión Bodeguera, no, muy despachado el hombre, de que, bueno, eso depende de la conducta de cada persona, dice que hay gente que reacciona. No, no, no, no. Acá tenemos en Mendoza las rutas del vino. Tenemos la tierra Malbec, Claro, sí. tenemos de Guaynes, tenemos mil cosas vinculadas. Pareciera que si no le ponemos algo vinculado con el alcohol, esto no funciona. Tenemos la fiesta de la cerveza en Godecruz. Tenemos, o sea, es toda una promoción de venta de alcohol, o sea, no Claro, de sí. productos, porque lo que pega es el alcohol, lo que es la droga es el alcohol. Lo mismo podríamos hacer el camino de la cocaína o el camino de la marihuana, si total, el tipo consume muy poquito y no le afecta tanto, ¿entendés? Entonces, no nos equivoquemos. Claro, Estamos claro. hablando de drogas. Claro, o De sea, hecho, es algo que no es natural y no exactamente. debería ser permitido ni tolerado. Claro. Si se dice en las rutas nacionales es cero, yo te voy a dar un caso que es patético. Patético, y que nadie hizo absolutamente nada. En Mendoza hace 3 años se rompieron dos puentes en la ruta 40, no sé si vos lo tenés presente. Sí, lo recuerdo. Se cayeron. Sí. ¿Por qué se caen esos puentes? Esos puentes se calculan en función de lo que se llama una cuenca, en un área donde cae el agua y se escurre por distintos canales y se forman estos cursos de agua que pasan por debajo de su puente. Bien, ahora cuando vos dejás que la explotación petrolera esté descontrolada, se produce lo que se llama, se quitan las capas vegetales autóctonas, que son las jarillas, el ojume, los pajonales, los pastizales, que hacen que el agua se vaya frenando y se vaya absorbiendo. Ahora, si yo hago un viñedo donde pongo cientos de hectáreas de vides y pelo el terreno natural y hago canales de desagüe, que no te importan a dónde van, y pongo pozos petroleros y limpio el terreno natural y hay desagües que nadie sabe a dónde van, eso aumenta el caudal de la cuenca. Entonces el puente que estaba calculado, supongamos, para 30 metros cúbicos por segundo, ahora va a recibir más agua, va a recibir 100 o 200. Claro. Y eso hizo que el puente colapsara. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con el vino? Y que hace dos años, justamente, mejor dicho, en el 2023, a principio, unas chicas que venían de Rosario se fueron a una bodega, estuvieron en la bodega, y al mediodía, por mala señalización, el vehículo que conducían se cae en el precipicio que hay ahí en uno de estos puentes y fallece. No hay ningún imputado. Claro. No salió nunca nadie de Vialidad a decir, che, a ver, los que ampliaron esta cuenca son responsables del puente. Claro. ¿No es cierto? Nadie fue a la bodega a decir cómo esta chica consumió y nadie la paró, nadie controló. ¿Cómo en Zapata no le hicieron un control de alcoholemia? Claro. No sé, digo, es una suma de sucesos que están vinculados, que no se puede decir de las conductas, porque vos sabés que si un turista viene acá y lo llevas a degustar vino, y lo más probable es que termine alcoholizado. Sí. Bueno, seguimos con el negocio del vino. Entonces, es más, tenemos una fiesta nacional del vino. Está bien, bueno, se puede festejar cualquier cosa. Yo no voy en contra de esas costumbres, pero lo cierto es que no por eso podemos dejar de mirar hacia el lado correcto. Es decir, acá hace falta una formación, una información al consumidor respecto de lo que es un alcoholímetro, por qué hay que permitir esa prueba, por qué hay que hacerla. Hay que exigirle que en los controles se hagan ese tipo de pruebas, en la mayoría de los casos, porque, como te dije, puede demorar hasta 19 horas en limpiarse el hígado. Claro. Y seguir con el alcohol en la sangre va a ir, obviamente, disminuyendo, ¿no es cierto? Pero es aconsejable, dada la inmensa publicidad de bebidas alcohólicas que hay en Mendoza, que se extremen esas medidas, ¿no es cierto? Creo que está fallando el sistema de control, tanto vial, pero el que más me preocupa a mí es el tema político, porque quienes nos representan deberían custodiar nuestras vidas por sobre todas las cosas. Claro. No justificar, digamos, inversiones o ganancias empresariales, que es lo que se está haciendo en definitiva. Es muy evidente eso justamente, ¿no? Porque debe haber un apriete por parte de la vitivinicultura, digamos, ¿no? Para mediar ahí y que se pueda seguir consumiendo el vino, que es lo que ellos quieren, ¿no? Porque además de eso, yo creo que también hay una cuestión, qué sé yo, cuando uno va a sacar el carnet de conducir, tiene que haber también un análisis más profundo, más psicológico, ¿no? Yo creo que es un tema para hablar muchísimo y bueno, que vamos a ir desarrollando seguramente en estos encuentros todos los días martes. No sé si quiere agregar algo más, Eduardo, estamos justo en el horario. No, yo muy agradecido y bueno, en principio, tratar de que las conductas estas, por más que el gobierno diga que es responsabilidad de cada conductor, hay situaciones donde esa responsabilidad muchas veces queda de lado por el mismo tipo de festejo, por la misma forma de vida que tenemos, de festejar o de celebrar. Yo sí sugiero, y en esto voy a insistir siempre, de que hay que consumir siempre y cuando lo que uno consume no le genere daño ni a él ni a terceros. Claro. ¿Mm? Exacto. Entonces, creo que este es el punto de partida que en muchos aspectos vamos a reiterar en en esta columna de opinión, que bueno, yo nuevamente agradezco y desde ya cualquier oyente que quiera una ampliación de algún tema, bueno, que cuente con ustedes y conmigo Perfecto. para proporcionarle bases legales o hechos o artículos que lo que uno busca es que se incentive la información y preparación para ser un mejor usuario y consumidor de bienes y servicios. Perfecto. Bueno, ha sido muy más que claro con sus conceptos, le agradecemos mucho y lo vamos a esperar todos los martes aquí en este espacio. Le agradecemos mucho, doctor, ¿eh? Bueno, un gusto y un honor poder participar con ustedes y señalar, digamos, la trayectoria de de esa radio que entiendo yo siempre está junto al pueblo. Y de Bueno. esto no me cabe ninguna duda. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido un A ustedes. placer, un gusto conocerlo igualmente y nos vamos a encontrar el próximo martes. Ok, gracias. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Muchas gracias.